Hola, uy, hola, bienvenidos una vez más a Vericuetos. Ya sabéis, vuestra cita semanal con la música más difícil de encontrar, aunque no de escuchar. Hoy vamos a hacer un programa homenaje, un pequeño homenaje, pero no os asustéis, no vamos a poner música del mismo artista. Es un homenaje a un amigo mío de Oviedo que cumplió 50 años el otro día. Y es una especie de enciclopedia andante de lo que vienen siendo las músicas marginales de todas estas décadas. Él tiene también un programa de radio en Radio Cuca, en Oviedo, que se llama The Other World. El nombre en inglés es porque es el idioma que él habla. Él es de Connecticut, Massachusetts. Y bueno, no me enrollo más, ya contaré más cosas. Simplemente esta hora de Vericuetos va a estar compuesta por música que he descubierto gracias a este colega, de una manera u otra, ¿no? Discos que nos intercambiamos y tal. Y bueno, pues así es una excusa como cualquier otra para hacer un programa muy variadito. Empezamos con algo de los años 80. Pero no os asustéis, se trata de un disco en solitario de Adrian Belew, el que fuera guitarrista de King Crimson desde su etapa ochentera hasta los últimos días, o bueno, hasta la actualidad, que no sé muy bien ahora mismo cómo está la banda de Robert Fripp. Y además de su papel de guitarrista número 2 en King Crimson, también tocó para gente como David Bowie, Frank Zappa, infinidad de otros artistas, siempre manteniéndose, eso sí, en un discreto segundo plano. Pero aparte de eso, él tiene también una carrera en solitario, tiene unos cuantos discos, bastante variopintos, y vamos a poneros ahora uno de 1986, que se llamaba Desire Caught by the Tail. Y el tema que lo abría era este Tango Cebra. Thank you. Bueno, pues la inclasificable música de Adrian Bilyeu desde este disco del 86, Desire Caught by the Tail. Yo creo que todo este tema, no estoy muy seguro, pero me parece que está todo hecho con guitarras, aunque pasadas por cientos de cacharros y procesos varios para que suenen a cualquier otra cosa. Y seguimos avanzando, os cuento alguna cosilla más de este colega de Massachusetts, Connecticut. Él tiene pues un programa de radio bastante gemelo a este, que se llama The Other World, El Otro Mundo, y que se emite en Radio Cuca los jueves a las 6. Así que bueno, pues entre vericuetos y vericuetos, y la semana se os hace un poco larga, y podéis escucharlo en directo, eso sí, a través de internet, pues eso, los jueves a las 6. La música es más o menos parecida, si se puede decir así, a la que pongo yo aquí. Y bueno, es una buena alternativa por si se os queda corta la ración de sonidos marcianos del martes. Vamos a poner otro disco también descubierto por este señor, bueno, por Larry, que así se llama. Se trata de un grupo de efímera existencia que también, bueno, por un pelo es de los 80, pero no, es de los 90 porque grabaron en 1990 y es un proyecto del chelista Hank Roberts, chelista neoyorquino, si no me equivoco, que bueno, pues toca mucho con músicos de jazz, lo cual es un poco extraño con esto del chelo, y que cuenta con discos muy, muy, muy interesantes en solitario. Lo que vamos a poner aquí es un proyecto que tuvo corta vida y que era una especie de grupo de pop vocal bastante arriesgado. No era precisamente comercial, estaba un poco ahí. Y bueno, así es que a día de hoy prácticamente nadie se acuerda de él y es bastante difícil de encontrar. Se llamaba, tanto el disco como el grupo, Birds of Prey. Y esta canción que suena ahora es Angels and Math, Ángeles y Barro. Walked alone in a dream. ya veis, música de altos vuelos, la de estos pájaros, Birds of Prey. El grupo liderado por Hank Roberts era el que hacía esa especie de solo enloquecido de cello hacia el final de la canción. Y a mí me recuerda un poco a la onda de los Sugar Cubes, o Sugar Cubes de Björk, así ochentera, quizá por la forma de cantar de la chica que se parece un poco. Y eso. Vamos a cambiar un poco de palo. Seguimos aquí en Vericuetos en Radio Crash 105 FM con estas músicas de difícil tránsito intestinal. Pasamos ahora a una auténtica delicia, que es la colaboración de dos grandes maestros, cada uno en lo suyo. Por un lado, Jack DeJohnette, el conocido batería de jazz, que ha hecho incontables grabaciones y colaboraciones y tocado con miles y miles de músicos, bueno, quizá me estoy pasando un poco, pero mucha gente. Jack DeJohnette, que colabora con Fodai Musa Suso, un maestro de la kora. La kora es una especie de arpa africana. Y ya está, son ellos dos nada más. Este disco es una extraña colaboración y a priori la batería y la kora parece que no pueden pegar mucho. Pero el disco entero es muy muy recomendable y muy bailongo. Por ejemplo, tiene delicias como esta que suena ahora y se llama Worldwide Funk. We'll be right back. Pues está claro que cuando se juntan dos maestros, da igual que toquen la pandereta y el chistu, que va a salir algo interesante. Aquí estaban Jack de Jonet y Fodai Musa Suso, con esa extraña combinación de batería y cora. Y bueno, para no cortaros el rollo bailongo en el que seguro que ya os habéis metido con este tema, vamos a seguir con un poco de marcha, en este caso con el grupo del percusionista brasileño Ciro Baptista, un grupo que atiende al nombre de Beat the Donkey, que son un buen puñado de músicos y casi podríamos decir que actores, porque sus conciertos son todo un despliegue de diversión y ritmo. Si podéis ver algún vídeo por ahí, pues es muy recomendable verlos en acción con su sana locura, comandados por Ciro Baptista. Esto que escucháis se llama Movie Screen. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash, 105 FM. Bueno, pues aquí seguimos en Vericuetos. Después de escuchar los ritmos brasileños de Beat the Donkey, vamos con algo igualmente marchoso, pero eso sí, es de lo más marciano que he escuchado últimamente. Es otro de los últimos descubrimientos que me ha hecho el bueno de Larry y la verdad que no hay por dónde cogerlo. Es una cosa muy peculiar. Es un compositor llamado Henry Threadgill, o como se diga, y la música que hace no me voy a parar a explicarla mucho porque hay que oírla para creerla, pero bueno, fijaros cómo empieza esta canción y fijaros en lo que se convierte. Empieza con unos cuantos ritmos así cubanos, de plan conga, bastante salsero, y en un momento dado la cosa se transforma en una especie de chifladura de altos vuelos. Atención, esto se llama Come On Carry the Day. Thank you. llega el día, es lo que nos repetían sin cesar en esta especie de marcianada de Henry Threadgill. No sé qué querrán decir con eso de que carga el día, pero bueno, ya veis que hay cosas por ahí muy raras, aunque al menos son bailables. Vamos a cambiar ahora totalmente de tercio, vamos a escuchar música tradicional de la parte más para dentro de África, por el centro. No os puedo decir mucho más porque tengo bastante poca información. Esto es otra música que me ha descubierto aquí el colega Larry y es música para hongo ensemble, algo así como para una orquesta hongo, no hongo por las setas, hongo sin H. Supongo que será la etnia a la que pertenecen los músicos. Y aunque es música de África, a nuestros oídos occidentales europeos, o al menos a los míos, nos suenan como si fueran de Júpiter o de Plutón, por lo menos. Y si no, escuchad. El título no os lo digo porque suena bastante raro y no sé qué significa. Pero es música para hongo ensemble y ahí os va. Thank you. Bueno, pues qué, ¿cómo os ha quedado el cuerpo? Esto sí que no lo supera ni el mayordomo de la tele. Música para Ongo Ensemble, de El Corazón de África. Extrañas polifonías que no nos recuerdan a nada, excepto a un atasco en la general o una granja de patos. Muy interesante esta musiquilla que me descubrió el amigo Larry, del cual podemos decir que además de tener este programa de radio es un hombre polifacético donde los haya, porque aparte de músico, tiene su propio trío de jazz y algunas otras cosas. También ha escrito un libro de poesía recientemente y ha grabado un documental que se llama Naranco Inédito y que se va a proyectar este domingo, el domingo día 8, a las 8, en la sala LAI, Lucernario, en la calle Rosario, de Cima de Villa, que lo sepáis. Por supuesto, entrada gratuita y posibilidad de mini concierto Larry con su alter ego Mono Volumen, que es el responsable de la banda sonora de la película en cuestión. Que ya sabéis, este domingo 8 a las 8, bastante fácil. Vamos a seguir con recomendaciones del amigo Larry. En este caso vamos a poner un disco importantísimo dentro de lo que es la evolución del jazz hacia el rock. Un disco de finales de los 60 que a día de hoy pues es uno de los primeros que se aventuraron a mezclar pues eso, lo que sería el jazz con la energía y la electricidad del rock. Pues así, tipo Miles Davis en aquella época. De hecho, en este disco también toca la guitarra John McLaughlin, que sería uno de los puntales más tarde de la fusión jazz rock con la Mahavishnu Orchestra y otras cosas. Pero bueno, ahora nos quedamos con este disco canónico que llevaba por título Emergency y su responsable era Tony Williams, acompañado aquí de John McLaughlin y pues no sé quiénes eran los demás. También hay un órgano por ahí, luego os lo digo si eso. Vamos a escuchar ahora uno de los temas, este corte que se llama Bhaskar. Thank you. Pues ahí está la energía atroz y desbocada de Lifetime, que así se llamaba este trío, liderado por el batería Tony Williams, que aquí le solmenaba unas hostias al instrumento como un poseso, y que estaba acompañado, ahora sí os lo puedo decir, por John McLaughlin a la guitarra eléctrica y Larry Young al órgano. Ni siquiera necesitaban bajo para armar este pifostio. Y ya va llegando la hora de despedir el Vericuetos de hoy. Ya sabéis, la semana que viene estaremos aquí el próximo martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Si la espera se os hace muy larga, sabéis que también en la sintonía de Radio Cuca tenéis el programa hermano de The Other World, con música seleccionada por Larry, que es un poco quien la ha seleccionado también hoy para nosotros virtualmente. Y nos despedimos con otra de las recomendaciones de Larry. Se trata de Nels Klein, un nombre que quizá no os suene, pero a lo mejor sí que habéis oído hablar alguna vez de la banda estadounidense Wilco. Pues Nels Klein es guitarrista dentro de esa banda, pero lo que a nosotros más nos interesa ahora es su trabajo en solitario, que es bastante extenso y variopinto. Así que nada, os dejo con Nels Klein, con este tema llamado Confection, y ya sabéis, la semana que viene aquí estaremos a las 11, y si no, en el podcast de Radio Crash podéis escuchar el programa cuando más os apetezca. Hasta la semana que viene.